tranza, de cajeme propiedades. Bacumbi cambia hasta Guaymas, en donde vive mi hermano. Empalme y la atravesada, también quiero saludarlos, Álamos y otros lugares que al sur se fueron quedando. Su capital Hermosillo y pueblos alrededor. A Santa Ana y Magdalena yo les canto con amor, y en ese río de Sonora yo dejé mi corazón. No voy a olvidarme nunca de ese desierto de altar, ni Peñasco ni Caborca, como los voy a dejar. Por fuera de estas estrofas son orgullo nacional. Ure se me iba quedando, también Carbo y Benjamín. Y esa costa tan famosa también la quiero incluir, por sus campos tan grandiosos, que es progreso del país. Ya con esta me despido, me voy para el otro lado. Voy a pasar por Nogales o Agua Prieta, que está a un lado, o si no voy a brincar por San Luis Río Colorado.